A tener los resultados, ¿eh? Todavía sigue dando vueltas por allí el sorteador, pero tenemos que cambiar de tema porque a las 11:54 nos tenemos que informar desde el ámbito policial. Allí está el comisario Fabián Bergiera. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades de las últimas horas y también después una consultita, porque tenemos consultas de nuestros oyentes sobre un tema puntual que está pasando el 25 de mayo, a ver si te lo podemos preguntar. Fabián, en las novedades que tienen que ver con lo de Saladillo, ¿cuáles son? Bueno, en el día de ayer, pasadas las 20 horas, ingresa al servicio 101 local un llamado donde dan cuenta que instantes antes un NN masculino había intentado abusar sexualmente de una menor de 15 años en el plan federal, precisamente en una despensa que estaba atendiendo esta joven. Constituido el personal policial, bueno, se entrevista con la menor y con la mamá, se establece la veracidad del llamado y en inmediaciones del lugar se procede a prender a un sujeto masculino identificado como Walter Bóveda, mayor de edad, el cual se movilizaba en un vehículo Gol Tren, patente MCB corta 424. Esta persona, bueno, ha quedado aprehendida a disposición de la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Ortel por el delito de abuso sexual simple. Esta persona momentáneamente se encuentra aprehendida en esta dependencia, bueno, y se encuentra preparado, bueno, para ya prestar la declaración. También, Carlos, hoy a la mañana, a 9 de la mañana, hubo un accidente de tránsito entre dos motos, una moto Sanela 70 centímetros cúbicos, conducida por Marta, bueno, en este momento... Una persona de Saladillo. Una persona, sí, una persona de sexo femenino, Marta Galaventa, conducía esta moto y en la misma dirección iba otra, una moto 110, una Krypton Yamaha, conducida por Miguel de Lucía. Bueno, como consecuencia de esta colisión, la señora Marta Galaventa tiene una fractura de tibia y peroné. Se incluye una actuación penal caratura de lesiones culposas con intervención de la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Ortel. Ahí está. Hasta ahí las novedades en Saladillo. Exactamente, Carlos. Fabián, queríamos consultarte también porque hay versiones y hay cuestiones que nos llevan a preguntar qué está pasando con el tema de los secuestros virtuales, porque ha habido versiones que data de que no solamente uno, sino algunos intentos de secuestros virtuales en 25 de mayo. Sí, esta modalidad delictiva, Carlos, es para llevar a la comunidad que se ejerce vía telefónica, donde inicialmente llaman a un teléfono fijo, donde obtienen una información posible de la víctima o cómo está compuesto el núcleo familiar. Al obtener esa información, posteriormente obtienen un teléfono celular de la víctima y le dicen que deben efectuar retiro de dinero o todo el dinero y lo hacen conducir generalmente al conurbano. No cortan la comunicación telefónica al celular, es por eso que de pronto la persona que se dirige o hace caso a estos llamados extorsivos siempre está con la comunicación del teléfono celular encendida y no ingresan las llamadas. Generalmente las llamadas iniciales son por un cobro revertido de algún penal, de alguna unidad carcelaria, y posteriormente, los conducen hasta el conurbano, donde ahí en algún lado les hacen entregar el dinero. En estos casos, lo que se aconseja de forma inmediata, ante algún llamado de esta naturaleza, dar conocimiento al 101, donde se va a poner en contacto personal del gabinete de calle, y le va a dar directivas a seguir, ¿no es cierto, Carlos? Claro, exactamente. Bueno, tenemos un video demostrativo que lo hemos pasado al aire, donde personal policial precisamente hace un video demostrativo sobre esta cuestión. Nosotros lo tenemos. Exactamente, sí, generalmente es un modus operandi similar a todos, Carlos. Como te decía, llaman a un teléfono fijo, simulando ser de alguna empresa, donde necesitan datos de quién es el titular, respecto a qué familiares tiene, y posteriormente, obtenido un teléfono celular de la víctima, ahí la conducen hasta el conurbano. Primero le hacen obtener la mayor cantidad de dinero posible y de ahí no cortan más la comunicación de ese teléfono celular. Ajá. Y los van guiando al conurbano, donde en dichos lugares los esperan integrantes de estas bandas delictivas y hacen efectivo el pago, ¿no es cierto? Claro. En estos casos, bueno, de forma inmediata comunicarse al 101, es por eso, bueno, que alertamos a la comunidad que se están ejerciendo esta clase de llamados. Perfecto. Generalmente toman una característica, un 02345, claro, o un 02344, claro, con una guía telefónica. Por eso, generalmente los llamados iniciales se realizan de unidades carcelarias. Y posteriormente, bueno, algunos integrantes de la banda delictiva hacen el cobro efectivo en la zona del conurbano. Claro, perfecto. Ahí está. Bueno, Fabián, hasta ahí las novedades. Ahí, Carlos, sí. Yo estoy buscando el video, voy a ver si tengo un ratito de tiempo para compartirlo con nuestros amigos de la radio. Fabián, gracias. No, por nada, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos con el comisario Fabián Berciera. Vamos a ver si después de la pausa tenemos tiempo para compartirlo. Está en el portal de la radio, la106.com. Ya volvemos.